que se viven a través de los gobiernos, y ahora precisamente los recortes que hay en salud, los recortes que hay en educación, los recortes que hay para las organizaciones sociales, no llevan precisamente a cuidar a los niños. Y además que, por ejemplo, hay un discurso oficial desde el gobierno con el tema de que para que haya más seguridad habría que bajar la imputabilidad de los chicos, o sea, la edad. O sea, como si los chicos pudieran, o como si existiera la certeza de que los niños cuando nacen ya vienen predestinados a ser delincuentes o no. No se hacen cargo que la sociedad, el abandono, la exclusión, la falta de educación, la falta de contención de la familia, la falta de vivienda para esa familia, la falta de trabajo, la falta de dignidad, la falta de derechos, el hecho de atropellar sus propios derechos, sobre todo los más humildes, estamos hablando siempre, ¿no? Genera que, por ejemplo, esta multitud de niños terminen estando en la calle o terminen teniendo problemas de conducta o problemas de adaptabilidad en los sectores, porque justamente han sido castigados por el mismo sistema durante lo que corresponde a su vida. Y cuando un chico de 6 años ha pasado 2 años de hambre o de miseria o de violencia o de descuido, la tercera parte de su vida la ha vivido en estas condiciones. Y él, desde que tiene conciencia de vida, que a partir de que empieza a tener sentido de lo que aprende y de todo lo que va incorporando como aprendizaje, prácticamente más de la mitad de su vida se la ha pasado en estas condiciones. Entonces, ¿qué pretenden que ese niño haga? Sí, Jorge, pero yo primero diría que acá en el audio vimos justamente la comparación entre dos sistemas, ¿no? Uno que parece que nuestros gobernantes admiran mucho hoy en día y que además quieren someternos, que es el modelo del imperialismo norteamericano, el del imperialismo yanqui, que tiene niños en la calle, tiene muchísimos niños en la calle, 2 millones creo que... 2 millones. Sí. Y el modelo cubano, que en medio de una situación económica dificilísima ha cuidado... De una restricción brutal. Brutal por dada por el bloqueo. No deja a los niños en la calle, al contrario, los cuida. Claro. Y bueno, eso es lo que hay que promover en las acciones y en las políticas públicas. Y por otra parte, porque lo mencionaste, me parece interesante destacar que no es el único modo de delincuencia arrebatar una cartera o un celular. También hay que educar y hacerles ver el mundo y la realidad a los otros chicos, que no les faltan las cosas, pero que no aprenden que los derechos son para todos y que no hay libertad si no somos todos libres. Por eso este poema y este audio que acabamos de escuchar nos dejan tan claro, es que o todos estamos en el barco o todos nos hundimos. O salvamos la infancia o tenemos una sociedad realmente maldita. Podemos decir, en el sentido de que no tiene remedio, no tiene luz, no tiene esperanza. Sí, aparte que hay una, por ejemplo, como una preocupación de parte de los adultos cuando hablan de la problemática de los chicos con respecto al castigo, ¿no es cierto? O sea, como que si uno... el chico que tiene problemas lo incluye, como que echa a perder a todos los otros que se portan bien. No es al revés. O sea, la lógica que hace la persona, que por ahí justifica el tema del castigo, el tema de la exclusión, el tema de sacarlo, de separarlo, de ponerlo en su lugar, ¿no es cierto? Como si hubiera un lugar para los que no tienen lugar, ¿no es cierto? Hablan de justamente la posibilidad de que si un chico no se adapta a la situación, hay que sacarlo. Sí, Jorge, pero... Es la teoría de la manzana podrida. Claro, pero por eso digo, cuando ahora se habla de exclusión, ¿no es cierto? Porque te dicen, bueno, pero ¿qué hacemos con este chico que no le hace caso a la madre, que no le hace caso a la maestra, que no le hace caso al vecino, ¿no es cierto? Que no le hace caso a nadie y que sigue siendo rebelde. Bueno, ¿por qué llegó a esa situación? ¿Quién se hace cargo? Pero... sacas temas que darían para horas, Jorge, porque esto lleva a meditar y reflexionar sobre la educación, sobre lo pedagógico. Yo no hablaría que solamente hay que adaptar a los chicos, ¿no? Hay que dejarlos crecer, fructificar, desarrollarse, generar toda su creatividad, su potencial deportivo, científico, etcétera, aunque sean traviesos, aunque sean requete movedizo. Eso no es portarse mal ni ser rebelde. Pero dejémoslo ahí porque, digamos, si no nos llevaríamos, podríamos un día a lo mejor tomar un programa al respecto, porque creo que merece la pena, merece la pena que reflexionemos para nosotros y para los que quieran oírnos. Y para los que quieren después, digamos, participar. Y seguir abriendo el debate, digamos, porque esto yo creo que es importante. Yo pensaba cuando ustedes estaban hablando de esto, en el derecho penal hay doctrinas más modernas que son las que no le gustan a Cornejo, digamos, son las que sostiene Zaffaroni, por ejemplo, o que de alguna manera también sostiene Berbisky, y que hablan de bienes jurídicamente protegidos, no hablan de los delitos, o sea, hablan de los delitos en cuanto al daño que producen. En esas teorías más modernas es mucho más dañoso, por ejemplo, el que estaba, ¿ustedes se acuerdan? El que estaba frente del PAMI Alderete. Sí. ¿Se acuerdan de Víctor Alderete? Sería mucho más peligroso los delitos que cometió Víctor Alderete que los que pueda cometer un pibe choreando en un supermercado, digamos. O sea, y eso es lo que obviamente a Cornejo y al probable, casi seguramente, nuevo juez de la corte, encarnan todo lo contrario. O sea, sus ideas tienen que ver con todo lo contrario. Es más importante reprimir al que se chorea una bolsita de pimienta de un anaquel que al que se robó la provincia. Eso. O estafa a los jubilados diciendo que hay una ley de reparación histórica, cuando en realidad es un blanqueo que beneficia a los grandes sectores. Claro. Y amenaza con algunos reiteradas al infinito publicidades de blanquear a gente como nosotros que no tiene nada que blanquear, porque todos los tenemos, es de sueldo, de la casita que estamos pagando. No sobra absolutamente nada. Pero con respecto a lo que dijo Virtudes, como para redondear el tema, verdaderamente es para mortificarse el hecho de escuchar al gobernador provincial decir que propone a Valerio porque quiere otra mirada sobre lo penal, aumentar las prisiones preventivas, y además dice que la justicia, lo dijo con estas palabras, yo voy a decir el Poder Judicial, no puede limitar el accionar de la policía. ¿Qué quiere decir que con esto? Que no es importante la policía. No, quiere decir que la policía no tiene que obedecer a las leyes. Quiere decir que tiene cancha libre para matar, para perseguir, para acosar, para lo que venga, para allanar sin orden. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero Cornejo fue dos veces ministro de seguridad del gobierno de Cobos, y una de esas veces que fue ministro de seguridad llegó a decir que la policía tenía que actuar al filo de la ley. Se lo dijo a la policía, que es tan brava como la policía bonaerense. O sea, digamos que es esa idea de la policía brava, de la tolerancia cero, todas estas cosas van todas de la mano. Y bueno, y en definitiva tienden más a la inseguridad que a conseguir realmente seguridad. Yo no sé si ustedes han visto, pero existe un florecimiento de las agencias privadas de seguridad. Uh-huh. Otra vez. Uh-huh. Bueno, digamos, tienen que, todas estas cosas se van concatenando de una manera que suena mucho a los 90. Lo que pasa es que es una cuestión de producción. Para que haya muchos policías tiene que haber mucha producción de delincuencia. Entonces ellos se encargan de mantener el nivel de producción de la delincuencia para poder aumentar el nivel de producción de la seguridad. Sí, o estigmatizar a determinados sectores para que sean perseguidos y entonces necesitemos y nos atemoricen. Porque una de las graves cosas, aspectos, digamos, que condiciona una sociedad es el miedo. Exactamente. Bueno, esa es una de las cosas, esa es una de las armas que utilizan los medios de comunicación fundamentalmente en la Argentina, ¿no? La utilizan hace mucho tiempo. Y sobre ello, han hecho escuela, digamos, en la cuestión de cómo, cómo digamos, instalar el tema de determinados delitos. Por ejemplo, hay olas de violaciones, o las olas de secuestros virtuales, digamos, todo ese tipo, o secuestros express, digamos, todas esas olas de delitos en las cuales, digamos, uno siempre conoce el caso, digamos, el caso en el momento en que se produce, pero después no se sabe qué pasa. O sea, no se sabe si se descubre al delincuente, si no se lo descubre, quién es, qué pasó con la familia de esa víctima. O sea, hay un montón de cosas que quedan absolutamente opacadas. Es simplemente mostrarte que es un caso, otro caso, otro caso, o, digamos, aún en el caso de TN u otros medios de comunicación que funcionan por el estilo. El Canal 9 tiene un formato muy similar al de TN. Te van repitiendo toda la mañana el mismo crimen. Y entonces eso en la cabeza a uno le funciona. Digamos, es un homicidio, pero como vos lo escuchaste 50 veces, son 50 homicidios. Y digamos, y el manejo de la estadística. Digamos que eso también es importante, en el sentido de que durante la década pasada, que tanto les molesta la pesada herencia, digamos, durante la pesada herencia, los crímenes más violentos disminuyeron grandemente con relación a los años anteriores, donde se implementaron políticas neoliberales. Así que bueno, por ahí va. Sí, el diario Los Andes de hoy, no sé si vieron, yo vi la tapa y no, ni siquiera lo he leído, pero dice, hablando de estas olas, habla de la ola de justicieros que hay en Mendoza, con este título. Ola, no sé si ola, pero como ha crecido el fenómeno de los justicieros. Los denomina justicieros porque hacen justicia por mano propia. Claro, no, sin cometer ningún delito. Sí, la justicia por mano propia no existe. No, es claro. Venganza o linchamiento. Por eso. Pero para los medios es justicia por mano propia, entonces se convierten en justicieros, imparten justicia, o cada uno imparte justicia a su manera y con el arma que tiene, ¿no? Sí, yo a eso sí que creo que hay que analizarlo como algo terrorífico y que nos debe producir miedo. Y voy a decir algo que ha sucedido en la propia provincia de Mendoza años atrás. Yo ya tengo unos cuantos años y en la memoria algunos hechos de la sociedad mendocina muy, muy dolorosos. Aquel que mató al hijo porque vio una sombra y creyó que era un ladrón. Entonces, muchísimo cuidado con esto. Es mucho mejor no tener armas que tenerlas y estar aterrorizado y mal usarlas, porque siempre el arma es como se dice, de doble filo. ¿Contra quién? ¿Me voy a convertir en un homicida por un celular? Pensemos en eso. Y además, que si estamos dominados por el terror, podemos matar a cualquiera. Digamos, nadie merece morir. Bueno, pero ahí está la peligrosidad del mensaje, Elena, porque no dice ola de homicidios, ola de justicieros. Claro, ya orientan de entrada, caracterizan la situación, es decir, no lo criminalizan, lo ponen como una reacción legítima. Claro. Gracias. El presidente, poco más o menos, avaló estas actitudes, y realmente pensemos en los Estados Unidos, con el aval a estas actitudes por parte sobre todo del Tea Party, de los republicanos, las masacres horrendas que hay en escuelas, en cines, las invasiones a otros países, en supermercados. Ese es otro cantar, pero digamos, ya eso es otro análisis. Pero esta sociedad aterrorizada, sí, que se vuelve terrorífica. Y yo vuelvo a traer lo del diario Los Andes, y disculpen que sea autorreferencial, porque lo vi en un consultorio esta mañana, donde el mensaje para la gente, digo la gente, no porque yo esté afuera, sino las personas que estaban ahí, yo fui a buscar a mi mamá, y decían las señoras que estaban ahí, y sí, hay que armarse. O sea, era una propaganda, claro, era una publicidad. A ir a armarse, es decir, esto es lo que se viene, esto es lo que hay que hacer. digo, no la leí, me bastó con el título. Y todo claro. Tiene que ver con todo, por eso Macri ya está haciendo el trabajo fino con el ejército para que pueda intervenir en los conflictos internos, o sea, apoyando a la policía o... Eso es terrible, sí, ¿no? Y cuando fuimos al Encuentro Nacional de Mujeres... O sea, para que esas políticas puedan implementarse, ellos, todos los medios del periodismo independiente tienen que generar el clima para que la sociedad lo acepte. Ese es el trabajo que hacen. Por eso a un linchador le dicen justiciero. Y la ministra de Seguridad brinda por eso. Totalmente. Vamos a una tanda y enseguida volvemos. A lo mejor mandaste. Estás pensando en él y no estás mirándolo. Vos te lo perdés. Estás escuchando Radio Central. Bronca de la brava de la mía. La radio de los trabajadores. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder con voz ronca. Mujeres Unidas Podemos. Te esperamos para que prevengamos la violencia de género. Las mujeres tienen mil poderes, son águilas. Ya existe ni una menos. Ahora comencemos a escribir una nueva historia para que seamos una más. Te esperamos los miércoles a partir de las 16 horas en Radio Central Mendoza, la radio de las y los trabajadores. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres. Compromiso Vial por Mendoza. Todos los miércoles de 19 a 20 horas, charlas, entrevistas, notas sobre la conciencia en el tránsito de nuestra provincia. Aquí, por Radio Central CTA Mendoza. Gracias, los esperamos. En marcha, lunes a viernes, de 8 a 9, el noticiero de la CTA. Estamos nuevamente acá con el segundo, tercer bloque sería del programa. Estamos con el programa Madres de la Plaza, desde las 16 horas aquí en Radio Central de los Trabajadores en la calle Rioja. 1509. Rioja, 1509. No me voy a olvidar nunca más lo que me pasó en 1509. En el 1509. pero Jorge. Todavía no había hecho la conquista a España. Sí, ya la había hecho, ya estaba Pizarro y todo lo otro. Yo lo vi. Yo estuve ahí. Bueno, estamos con Jorge Cuello, Elena Ramírez, Virtud de la Santa, Osiris, y la compañera Abelina, que tiene algo para contarnos. ¿Qué tiene Abelina? Y con Mau con la técnica. Claro, sí, y también lo tenemos a Osiris, que nos cierra la puerta. Como saben, mañana 4 de noviembre las dos CTA, perdón, tanto la CTA de los trabajadores como la CTA autónoma, y algunos sindicatos de la CGT han lanzado una jornada de lucha y de protesta que en el caso de Mendoza se va a concretar en una concentración en el kilómetro cero a las 18:30, donde vamos a manifestarnos los trabajadores frente a todo lo que el avasallamiento de nuestros derechos que estamos sufriendo como pueblo, porque está creciendo el hambre y la pobreza en nuestro país, en nuestra provincia, porque los trabajadores queremos que se reabran las paritarias, porque se frenen los despidos que hay en diferentes empresas y en organismos del Estado, también porque repudiamos y queremos manifestarnos contra el recorte en ciencia, técnica y universidad. Fundamentalmente queremos expresar que estamos a favor del pronunciamiento de la ONU en relación a la libertad de Milagro Salas y queremos que se dé cumplimiento ya desde el Poder Ejecutivo Nacional y en Jujuy. Y bueno, todos los reclamos que tenemos frente a estas políticas de la restauración conservadora del gobierno que nos está conduciendo tanto a nivel nacional como provincial. Mañana, 4 de noviembre, a las 18:30 en el kilómetro cero. Y mientras esto pasa, los diputados y los senadores se aumentan 50% la dieta. Y hay un mendocino del PJ que votó a Miranda. ¿Se acuerdan de Miranda? El gordo de la cera. Y hay otra que dice que no le alcanza. Sí, es una tal Balbo, que dicen que tiene una bodega acá en Mendoza. Dice que es pobre, tenía que cobrar el triple, porque trabaja mucho. Y ha presentado solamente dos proyectitos vacío de contenido desde que está, o sea que en realidad nos debe plata.

digamos, tienen la cultura, han incorporado la cultura enorme del cuidado de los otros, y bueno, la respuesta fue esta. ¿Quién fue el juez que ordenó el desalojo, Florencia? Me parece, pues yo creo que tengo anotado por acá. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán. Contradicción, porque estábamos escuchando a León Gieco en El País de la Libertad y estábamos escuchando este audio de la compañera Débora. Florencia Sainthut, que fue entrevistada por Roberto Caballero. Ya antes esperaban que hacer la represión, cuando ellos decían, bueno, transgredieron determinadas cosas. Ahora ni siquiera esperan que transgredan los trabajadores por las dudas. Claro. Lo van reprimiendo de antemano, como para que vayan. Sí, es lo que se llama represión preventiva. Claro. Y emparentado con el concepto de guerra preventiva que tiene Obama, no es descartable que venga por el mismo lado. Cuando distintos sectores de la sociedad protestan, la ministra de Seguridad dice que estuvo perfecto. Y otra cosa que es gravísima, posterior a este hecho de la represión, es que policías, particularmente uno, que lo pasaron en el programa Minuto 1 de C5N, escribe unos tweets amenazantes contra los trabajadores. donde dice que los van a volver a moler a palos. No lo dice precisamente con estas palabras, sino más agresiva. Que los van a volver a moler a palos, que los van a volver a acosar y reprimir. E insiste, cuando le contestan los trabajadores, insiste como que es algo muy gracioso y muy natural. Y hay que recordarlo, la represión es mala siempre. La policía no está autorizada legalmente para golpear ni disparar sobre nadie. Pero además, en este caso son trabajadores en ejercicio de un derecho constitucional, que es el derecho a la protesta. No lo vinculamos o no se vincula claramente con el presidio de Milagro Sala. Pero claro. Es quien se organiza socialmente para mejorar su calidad de vida, mejorar la calidad de vida de quienes lo rodean, mejorar en este caso su salario, tener baño, no trabajar 16 horas diarias. Una de las causas de accidentes masivos, así, más graves en los 90, fue el trabajo sin límite horario de los choferes. Claro, tanto de urbano como de corte y media distancia. Sí. O sea que lo que están pidiendo no es solo por ellos, es seguridad también. Es por la población, es por todos. ¿Y cuál es la respuesta? La represión salvaje y esta burla de un polibarra, como le llamó Silvestre en su programa, porque parece más la actitud de un barra brava que de un miembro de una fuerza de seguridad que está dentro de la ley. Y hay que pedir que esta gente no forme parte de la fuerza. Bueno, habría que averiguar primero quién es. La ventaja de las redes sociales a veces es que se puede jugar con el anonimato. La impunidad que da el anonimato. Ojalá que el sindicato que cubre a estos trabajadores haya tomado acciones en ese sentido, o alguna organización que seguramente en este programa Silvestre lo denunció. Uh-huh. Y pidió justamente públicamente que estas situaciones no pueden ser naturalizadas, y todo lo contrario, deben merecer nuestro repudio. Claro. Tenemos otro tema más, que también, para lo cual también tenemos un audio, que tiene que ver con Pichetto. y las declaraciones de Pichetto. Así que le vamos a pedir a nuestro operador a ver si podemos escuchar lo que salió, lo que dijo Pichetto y lo que respondió Eve. Bueno, una de las cosas que llamó la atención, aunque no tanto si se quiere, Paula, Gustavo, es lo que dijo Pichetto sobre la gente que viene de otros países a la Argentina. Si te parece y les da el estómago, volvemos a escuchar lo que dijo Pichetto. Recordemos que el senador hace dos años atrás ya había adelantado estas intenciones cuando hablaba, por ejemplo, de la mafia senegalesa, refiriéndose a la comunidad africana en nuestro país. Pero no vayamos tan atrás y escucha lo que dijo no hace dos años, sino hace dos días, Miguel Ángel Pichetto. Ha transferido, digamos, a todo el esquema narcotraficante. Las principales visas de la Argentina están tomadas por peruanos y por argentinos, cómplices de peruanos, porque no quiero tampoco discriminar. No, no, lo que así. Lo que digo es que ellos resuelven el problema desde el punto de vista de sus realidades, mejoran incluso en el funcionamiento de sus propios países, y la Argentina incorpora toda esta resaca donde no tenemos control migratorio, donde no hemos tenido, que no es, esto es una situación que se viene arrastrando de la década de los 90 con respecto al tema de distintas corrientes migratorias que se instalan en la Argentina y que las vemos en la calle. ¿Sorprendió el silencio del arco político, más allá de alguna manifestación 2.0 en Twitter, que quizás los que estamos un poco ajeno a las redes sociales no llegamos a leer? Un silencio que fue, por suerte, violentado por Eve de Bonafini y por otro personaje que está en el arco opuesto, Biondini. Biondini corrió por izquierda a Pichetto, muchachos. Biondini le dijo, bueno, si Miguel Ángel Pichetto dice esto, me siento más acompañado. ¿Qué está pasando con esta dirigencia política cuando un tipo como Biondini te corre por izquierda? Yo se los advertí. Viene el programa viendo a Biondini. Anoche Biondini ya estaba en la tele. Anoche ya estaba en la tele con Graña, sentado ahí, Biondini invitado a hablar. Hay canilla libre para estas clases de declaraciones, para Biondini, para Pichetto, y parece ser que apañado por un silencio de radio. Voy a hablar en nombre de las madres primero. Les queremos pedir perdón a la comunidad boliviana y a la comunidad peruana. Les queremos pedir disculpas a los embajadores. Le queremos decir a nuestro querido compañero Evo que no podemos creer que tengamos políticos llamados de frente para la victoria que sean capaces de decir lo que dijo Pichetto. Perdón, compañeros, perdón de verdad. Disculpas no alcanzan. Y ahora le hablo a Pichetto. Pichetto, renuncia a la banca si tenés pelotas. No puede ser que seas tan hijo de mil puta de decir lo que dijiste de los compañeros peruanos y bolivianos que hacen en nuestra patria. Hacen en América grande. Yo me siento latinoamericana y me siento ofendida, humillada por tus palabras. Renuncia, Pichetto, si tienes pelota, renuncia. Qué grande, Eve, nuevamente un ejemplo de cómo se deben decir las cosas, ¿no? Para mi gusto, ustedes lo comparten. Pero realmente no se merece ser tratado de otra manera una persona que está ocupando una banca, que tenía todo un proyecto social y político y que puede decir semejante barbaridad. Y nosotros estamos rompiendo el silencio desde una radio, a lo mejor con menos audiencia, desde una radio online, pero lo estamos rompiendo y por supuesto que nos sumamos y como lo nuestro es romper, lo vamos a seguir rompiendo. Y aplaudimos las palabras de Evo y también repudiamos, Eve se refería a las declaraciones últimas de Pichetto, las anteriores que escuchamos en el audio también son repugnantes, claro, contra los senegaleses que vienen a buscar trabajo, a vivir en nuestra patria. Y recordemos el preámbulo de la Constitución Argentina, ¿no? Solamente una cosita, sí. Yo quería decir que desde acá e invocando a nuestras madres, nos sumamos al pedido de disculpas de Eve a todos los compañeros y hermanos latinoamericanos que vienen a ser nuestra patria. Por supuesto. Por nuestra Argentina. Una cosa más que también quería agregar yo es que recordarles que estamos haciendo una campaña porque está la remodelación de la Plaza San Martín y estamos juntando firmas para presentar una, para presentar notas a la municipalidad para que se tengan en cuenta que en esa plaza marchan las madres hace casi 40 años. Así que bueno, los invitamos a todos a sumarse a esa campaña. Y bueno, y nos estamos yendo. Nos estamos despidiendo. Le agradecemos al público que eligió escucharnos, que nos acompañó en este programa que se llama Madres de la Plaza, el pueblo las abraza. Gracias.